millones de hombres muertos. Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o puede que nos escuches desde radiotopo.org, la web que, bueno, pues que agrupa todos los podcasts de esta radio que te acompaña. Ahora sí lo podemos decir porque ya ha sido nuestro aniversario desde hace 26 años en las ondas zaragozanas, en las de Zaragoza o en las de, bueno, pues aquellas radios libres que muy amablemente nos remiten. Mandamos todo un saludo a todas ellas, que la verdad es que nos cuesta un poco acordarnos porque son un montón, pero muchas gracias por estar ahí. También puede ser que nos estés escuchando desde nuestro Twitter, desde donde nos puedes enlazar, o desde nuestro Facebook. Nuestro Facebook es Radio Topo y nuestro Twitter @Radio Topo. La semana pasada se me pasó. Muchas gracias a la gente que acudió a nuestro concierto aniversario, que se quedó en pinchada de DJs. Bueno, pues una gente que se portó para quitarse el sombrero. Y un saludo también a futuros, a la gente que acudirá el 5 de octubre, día del pregón de las fiestas del Pilar de Zaragoza. 5 de octubre habrá una pinchada con Pepón Selecta, ese pedazo de DJ que tantas veces ha pinchado para esta radio, y con Sorori Trap, esas DJ feministas, transfeministas con tanto contenido, que pincharán en el Solar del Conejo, en el coso número 182, en el barrio de La Madalena. 5 de octubre, pregón de las fiestas del Pilar, pues a partir de las 8 de la tarde y hasta la madrugada nos podemos ver las caras con la gente de Radio Topo. Y perdón por este momento. Vamos a hablar en el programa de hoy. Voy a hablar porque estoy otra vez solito, pero ya vuelve la compañera la semana que viene. Va a ser un monográfico sobre el mundo en huelga por el clima. Como sabéis, hay una convocatoria de huelga mundial por el clima el viernes 27 de septiembre, que reúne el apoyo de más de 300 organizaciones que han firmado el manifiesto en defensa del futuro de un planeta vivo y de un mundo justo. Decir que, bueno, pues hay un mapa de convocatorias que se va actualizando más o menos a diario. Decir que, bueno, pues va a haber en los sitios más increíbles del planeta, va a haber convocatorias. Bueno, pues por supuesto en los países occidentales las hay a patadas, hay muchísimas, pero luego, por ejemplo, pues bueno, hay que decir que en Alemania hay como 200 o 300 convocatorias. Aquí en Aragón, pues bueno, por supuesto tienes en Zaragoza, pero también va a haber en diferentes puntos, como por ejemplo en Egea, en Huesca, en Teruel capital, en Andorra, como no, y en Alcañiz. Bueno, y que bueno, que yo, que vosotros y vosotras, no me perdería ninguna de ellas. Y bueno, pues este próximo 27 de septiembre pues va a ser esta convocatoria, pero a lo largo de toda esta semana ha habido un montón de convocatorias. Recordar que el manifiesto nos dice lo siguiente: que la crisis climática, consecuencia directa del modelo de producción extractivista basada principalmente en el uso de combustibles fósiles y del consumo globalizado actual, pone en riesgo nuestra supervivencia, la supervivencia humana y la de un gran número de especies y ecosistemas, afectando especialmente a las poblaciones más empobrecidas y vulnerables. Y bueno, pues hay convocatoria aquí en Zaragoza, y bueno, pues os remitimos, pues eso, a que miréis los diferentes, en el plano, las diferentes acciones que hay, porque claro, es que hay tantísimas convocatorias que, bueno, pues eso, que decir que ya se ha movido un montón. Que mañana 27 de septiembre, pues aquí en Zaragoza, sale a las 11:30 una manifestación desde la Plaza San Francisco, mayormente de, por supuesto, como es el campus universitario, mayormente de estudiantes, pero sobre todo recordar que es un problema que nos atañe a todo el mundo. Así que nos vemos, no mañana, sino todos los días, tomando decisiones conscientes en torno al consumo y a muchas cosas más. Y, por supuesto, pues pasando el coche privado, si puedes usar el transporte público o la bicicleta. Busca una alimentación más sostenible, a ser posible, exenta de carne. Haz lo que puedas, pero no es todo es un reciclaje tolai, sino, por supuesto, también combatir la esencia de los males, que es el capitalismo. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Fueron millones de hombres muertos en tos en las aras de la tierra. 150 millones en el canto del boca. Te comió por fin tierra. Ya es el tiempo, ya no hay miedo. Que la marcha arranque. Que el llanto acabe, que se moje la madera con la cruz de mis hermanos. Los caídos se levantan, los que aquí murieron. Ignoro por lo tanto la réplica. Impresionante. Estos son Exquirla, que son Tundra con el niño del Che. Bueno, si no habéis tenido ocasión de escucharlo, pues escuchad a este grupazo, a esta cosa rarísima que a mí me encantan. Y os he dicho al principio, pues bueno, que hoy que iba a ser un programa muy cortito este, pues voy a comentaros un poco el tema de lo del cambio climático muy en plan breve, brevísimo, porque, bueno, pues es un tema que controlo muchísimo, pero os podría aburrir hasta lo indecible. Así que vamos primero con este pequeño vídeo que explica las razones para la huelga de la huelga mayormente estudiantil, pero bueno, la reivindicación que vais a tener. Espero que controléis de inglés porque salen unas breves declaraciones de Greta Thunberg, esta mediática chavala sueca. Está en peligro. La sobreexplotación de los recursos naturales y el uso de combustibles fósiles ha llevado al deterioro de los ecosistemas y al aumento progresivo de las temperaturas en todo el planeta. El modelo de producción y consumo está acelerando el proceso de cambio climático y ubica el planeta muy cerca del punto de no retorno. Los convocantes de la huelga mundial por el clima reclaman a los gobiernos de todo el mundo soluciones urgentes, contundentes y efectivas a la crisis climática. La huelga está convocada a nivel mundial por el movimiento Fridays for Future, liderado por la joven activista sueca Greta Thunberg. You all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. En España la organizan varios colectivos a los que también se han sumado sindicatos y movimientos ecologistas. Principalmente es una huelga estudiantil, también de consumo. Pero ojo, no es un paro laboral ni una huelga general, como sí lo es el 8M. Las plataformas convocantes hacen un llamamiento para que los ciudadanos realicen concentraciones simbólicas de 4 minutos y 15 segundos entre las 11 y 12 del mediodía del viernes 27 de septiembre en sus centros de trabajo y de estudio. Pero, ¿por qué esta duración? Por el récord histórico de concentración de CO2 que se alcanzó en marzo, 415 partes por millón. En prácticamente todo el territorio se convocan manifestaciones que recorrerán las calles de las ciudades de todo el mundo reclamando justicia climática. Las concentraciones y acciones se organizan en torno a la celebración de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que busca presionar a los gobiernos para acelerar la implementación del Acuerdo de París. Ahora, ¿cuáles son las exigencias de los convocantes? Declarar la emergencia climática y la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética para poder detener la imparable subida de las temperaturas globales. Esto pasa por la reducción de emisiones entre el 40 y el 60% para 2030, con el abandono definitivo de los combustibles fósiles lo antes posible. La justicia social también es objeto de reivindicación. Se reclama una transición ecológica justa que no deje atrás a los colectivos más empobrecidos. Esta movilización no es la primera ocasión en la que los jóvenes de todo el mundo salen a la calle para reclamar acciones contra el cambio climático. La primera huelga mundial por el clima fue en marzo de 2019. Los organizadores esperan que estas concentraciones sean masivas y superen a las anteriores. Si quieres asistir y participar en alguna concentración o movilización cercana a tu ciudad, puedes consultar el mapa interactivo del diario.es que te enlazamos más abajo. Vaya, se me ha colado un momentito de publicidad. Bueno, no pasa nada. Habíamos extraído este vídeo porque la verdad es que es bastante muy sencillo y muy explicativo. Pero bueno, ¿qué es el calentamiento global? Luego entraremos también en bulos, pero bueno, esa parte nos vamos a reír mucho más, claro. Ante todo, lo que tenéis que pensar es cuando os vayan a hablar sobre el calentamiento global y todo eso, que no está demostrado científicamente, pues sobre todo, aquí solemos decir mucho de eso, de que antes de escuchar una noticia, pregúntate quién ha pagado el micro. Pues bueno, ¿quién paga el negar el cambio climático? Pues hay unos evidentes intereses que son claros, clarísimos. Vamos, hay gente que a la que le interesa muchísimo que no se hable de cambio climático, que se minimice, que se... Bueno, pues para que os hagáis una idea, cada año se están invirtiendo millones de euros por parte de las compañías energéticas, especialmente, por supuesto, de las petroleras, pero también de las gasistas y de todas las demás, en hacer contrapropaganda, en hacer un montón de inversiones en intentar minimizar, en intentar quitar interés a este asunto. Y a fe mía que funciona, porque la verdad es que, aparte de todos los cuñados diciendo estupideces, pues sí que te llegas a encontrar incluso presuntos estudios sesudos que que denostan lo que dicen los científicos y que, bueno, ¿qué vienen a decir? Que durante más de un siglo la temperatura del sistema climático de la Tierra está produciendo un calentamiento global, un cambio climático a nivel masivo que ha roto los patrones de conducta climático de los últimos siglos y que bueno, pues está causando un calentamiento progresivo. El sistema climático se está calentando y muchos de los cambios observados desde los años 50 no tienen precedentes ni en el registro instrumental de temperaturas, que viene desde mitad del siglo XIX, o sea, desde mitad del siglo XIX se toman temperaturas con fiabilidad, ni tampoco en lo que se llaman los registros proxy. ¿Qué son los registros proxy paleoclimáticos? Pues bueno, son aquellos que mediante el estudio de la flora y fauna, mediante por ejemplo los anillos de los árboles, los estratos geológicos, nos indican cambios más o menos importantes del clima. También decir que por ejemplo incluso en la Universidad de Zaragoza se están haciendo estudios del clima histórico, y del clima geográfico. Gente pues bueno que se pone a rebuscar en registros, pues yo qué sé, en un registro fiable de un pueblo donde nos indica un periodo de sequías. Y bueno, pues hubo una charla hace no mucho muy interesante del catedrático de geografía José Luis Cuadrat, que es un experto en este tema, y que bueno, pues que explicó que evidentemente hace muchísimos siglos que estamos registrando el clima. Hace muchos siglos que tenemos dibujos de, por ejemplo, cómo eran los glaciares del Pirineo. Unos glaciares que, bueno, que han reducido considerablemente su tamaño. Y es que al margen de las evidencias científicas, cree lo que ven tus ojos. Y es que si en unas décadas simplemente pues uno se dedica a subir al Pirineo y ve desaparecer glaciares que llevaban milenios allí, digo yo que algo está pasando. O si miras el caudal de los ríos aragoneses o en general todos los de la península, los aragoneses sirven mucho porque el Ebro lleva unos 200 años de mediciones más o menos fiables. Pues ese caudal cada año es más bajo que el anterior, salvo cuando bajan unas riadas aterradoras como las que tuvieron lugar precisamente este mismo mes en el cauce del río Segura. Pues bueno, todo eso nos tiene que dar que pensar. Pues eso, cree antes que nada lo que ven tus ojos. Ya en 2013, vamos a no irnos muy atrás, el quinto informe de evaluación, el llamado AR5, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, concluyó que es extremadamente probable que la influencia humana haya sido causa dominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. La mayor influencia humana es la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el metano o los óxidos de nitrógeno. Las proyecciones de modelos climáticos resumidos en este informe indicaron que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente de 0,3 a 1,7 grados centígrados para su escenario de emisiones más bajas o casi 5 para las mayores. Esto, bueno, pues no han sido disputadas. Me gustaría dejar claro que no han sido rebatidas, sino que han sido aceptadas por todas las organizaciones científicas de prestigio nacional e internacional. En 2019 se va a presentar el AR6, bueno, se termina el AR6, el siguiente estudio, que servirá como base para el próximo gran informe de 2021, en el que parece ser que se aventura con lo que tenemos, que el calentamiento global va a ser más rápido de lo previsto, algo como bastante para preocupar. No haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y el calentamiento global, pues bueno, tiene, hay mucha discusión, lógicamente, sobre él, pero la discusión más grave es, bueno, pues cómo los efectos ambientales, los que se han observado y los que se esperan. El más preocupante, el que ya tenemos aquí, son los fenómenos meteorológicos extremos. Se espera que, bueno, pues en su mayoría, el menor calentamiento pues va a ir en el Atlántico Norte, en el océano más al sur, pero decir que, bueno, pues que ya desde la década de los 60 hasta 2010 sugiere que las sequías y las olas de calor están surgiendo simultáneamente con una frecuencia aumentada. También ha aumentado los eventos extremos de humedad o sequías ocurridos en lo que se llama los monzones, las tierras como por ejemplo la India, que son sobradamente conocidos, que dependen del monzón. Y también en lo que llevamos de, pues en los últimos 30, 40 años, se ha observado un fenómeno que se produce por el calentamiento o el enfriamiento súbito de enormes masas de agua en el Océano Pacífico, lo que se conoce como los fenómenos del Niño o la Niña, que han traído consigo huracanes tan devastadores, bueno, pues como por ejemplo el que arrasó todo Centroamérica, como fue el huracán Mitch, o las recientes tormentas tropicales como la que, bueno, pues la que arrasó Haití, el terremoto, la que siguió precisamente al terremoto, siguió un ciclo de huracanes impresionantes, o los acontecidos hace 3 años en Estados Unidos. Y también la célebre subida del nivel del mar. ¿Qué decir a propósito de esto? Pues bueno, hay que decir que, por ejemplo, durante milenios se calentó, bueno, pues el calentamiento fue de unos entre 2, 4, 5 grados como mucho de la temperatura marina. Solo en el último, estamos hablando de ciclos de siglos. Solo en el último siglo ha aumentado, en el siglo y pico, casi 2 grados el calentamiento global de las aguas marinas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que la subida del nivel del mar actualmente, desde 1993, se está calculando que está subiendo entre 2,5 y 3 milímetros más o menos al año. Y se va acelerando en las últimas 2 décadas, está brincando por encima de 3. Puede parecer una tontería, pero en el curso del siglo XXI se sugiere que el mar podría llegar a subir hasta 2 metros con respecto a 1992. O sea, un fenómeno que antes tardaba en producirse, pues podía tardar en producirse un ciclo de 1.000-1.500 años, va a producirse en el periodo de aproximadamente 150. Esto implica una inundación costera generalizada si se mantienen varios grados de calentamiento. Una inundación costera que podía prolongarse durante milenios, como para preocupar, ¿no? A esto hay que sumarle pues los registros que, bueno, pues primero se basó en registros visuales, pero ahora están haciendo precisamente los estudios estos que se llaman proxy o paleoclimáticos, que es mirar cómo eran los glaciares, cómo han sido en los últimos años. Y todo indica que los glaciares llevan retrocediendo sin parar desde principios de 1800. Y esa aceleración coincide, va creciendo y creciendo y haciéndose cada vez mayor desde la primera revolución industrial, aquella que empezó a usar el carbón de forma masiva cuando se emitía, por supuesto, sin filtrar de ninguna manera y sin tener preocupación sobre lo que pudiera ocurrir. Decir que en 1950 se comenzaron las mediciones que permiten el seguimiento del balance de masa de los glaciares, unas mediciones que cada vez pues son más serias. Si Sí, he dicho 1950. Y aquí es que hay que tirar un poquito para atrás. ¿Por qué se pusieron a medir los glaciares en 1950? ¿Es que le dio por ahí? ¿O algo así? ¿O por qué en los últimos, o sea, por qué hablamos pues de muchos de estos datos? Estamos hablando de los años 90, de los años 80, incluso de antes. Pues bueno, ya esto del cambio climático pues no viene de ahora, es algo que pues que lleva un montón de años estudiándose porque hay serias sospechas desde hace ya muchas décadas. Pues fijaos si se puede hablar del cambio climático en el tiempo, que bueno, pues ya en el siglo XIX se sabía que se estaban emitiendo 30 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. La carrera por ser el país más productivo y más contaminante acababa de empezar. No se sabía la cantidad de CO2 que se estaba bueno, pues emitiendo ni nada por el estilo, pero los primeros estudios sobre la incidencia de la contaminación en el clima hay que buscarlos precisamente coincidiendo con esto, nada menos que en torno a 1850, Alexander von Humboldt, un conocidísimo, bueno, el que da nombre a la corriente de Humboldt, la corriente caliente que, o a varios picos de montaña, la corriente caliente que circunvala el océano y que es una corriente cálida que se mueve entre continentes, pues bueno, en su libro La invención de la naturaleza, el naturalista alemán ya fue observando en ecosistemas degradados cómo la contaminación, como por ejemplo la extracción del petróleo, iba haciendo daño y modificando el clima. También científicos como John Muir, en 1890, el fundador del Sierra Club, que empezó a, bueno, pues que empezó a mirar, a observar las variaciones del clima en Glacier Bay en Alaska o en el cañón del Yosemite. Y bueno, no digamos ya cuando todos estos científicos cayeron en el olvido. Pero en 1896, Svante Arrhenius, empezaba a descubre nada menos que los gases que se emitían por la quema del carbón incrementaban lo que él llamó efecto invernadero. Atención, los gases de invernadero se definen en 1896, para que luego nos vengan hablando de, o sea, los gases de efecto invernadero, para que luego nos vengan hablando de que esto del cambio climático es una cosa de cuatro ecologistas y hace cuatro días. Pero hay quien empieza a sistematizar esto. Y en concreto, en 1938, Guy Calendar, se apellidaba Calendario, qué curioso, recoge los datos históricos de 147 estaciones climáticas de todo el mundo y demuestra que las temperaturas habían aumentado durante el último siglo y, lo más importante, que también lo habían hecho las emisiones. Y 20 años más tarde viene pues el padre del cambio climático, que es el verdaderamente importante, que es el que empieza a analizar por sistema las concentraciones de CO2 en la atmósfera, y con este nombre sí que os tenéis que quedar, porque pues se murió sin ver sus teorías ampliamente difundidas, aunque ahora, bueno, pues es el auténtico gurú del cambio climático, que fue el que empieza a medir el CO2 en la atmósfera, que calcula todo esto en 1958, Charles David Keeling, escrito con K, en 1958 mide las emisiones de dióxido de carbono y calcula que en ese año, en el año 58, eran de 8.540 millones de toneladas anuales. A partir de entonces las pruebas se sucedieron y las dudas de la comunidad investigadora pues se disiparon. Y hoy el cambio climático es uno de los fenómenos con mayor consenso científico en todo el mundo. La cantidad de pruebas acumuladas es demoledora. Aún así, el ritmo de consumo de combustibles fósiles no solo no se ha frenado, sino que sigue incrementándose. Pues para que os hagáis una idea, cuando lo midió Keeling, se estaban emitiendo 8.540 millones de toneladas anuales. El año pasado, en 2018, se emitieron 37.100 millones de toneladas de CO2. Pues eso, casi cinco veces más. Y vamos ahora con otro asunto no menos importante. Vamos a intentar desmentir pues todos los bulos y afirmaciones que no sostienen los datos y que los negacionistas de la emergencia climática pues están intentando colar por ahí. Música raruna hoy, ¿eh? Bueno, vamos con estos bulos y este viernes 27 de septiembre lo repetimos en la huelga mundial por el clima y bueno, con datos se rebaten las mentiras. Nos dicen que el cambio climático, todo esto sobre los bulos, claro, el cambio climático no está causado por el ser humano y no hay consenso científico al respecto. Y bueno, esto es falso. Hay un claro consenso científico al respecto. Como os he dicho, el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático pues agrupa desde la NASA a centros de investigación y universidades de todo el mundo. Y en estas investigaciones, pues como os he dicho, tienen lugar en muchos sitios, se contrastan datos y hay pues desde epidemiólogos a climatólogos a médicos de todo tipo, a biólogos, a físicos, hasta historiadores, que como os he dicho, o geógrafos que buscan evidencias históricas de cambios climáticos. También cuando nos dicen que la temperatura del planeta no está aumentando, pues los datos de la NASA, como veis, no estoy usando aquí a unos super rojos ecologistas ni nada por el estilo, sino una agencia del gobierno de los Estados Unidos, como es la NASA, muestran que si tomamos como referencia la media de temperaturas de la Tierra entre el año 51 y el 80, la temperatura aumentó del año 99 a 2014. De hecho, 18 de los 19 años más cálidos de los que tenemos constancia han ocurrido desde 2001, como para preocupar, ¿no? Y sobre cuando nos dicen que no están aumentando los fenómenos meteorológicos extremos porque no hay datos que lo demuestren, pues bueno, lo cierto es que han aumentado los eventos de precipitaciones intensas, sino que se lo cuenten a la gente de Murcia, las sequías en el Mediterráneo y en la zona de África Occidental, y lo que se llaman los días y noches cálidos, tanto golpes como olas de calor. Seguro que, bueno, pues habréis notado en los últimos años lo que aquí llamamos noches tropicales, las noches en que hace más de 20 grados y no se puede dormir. Todos estos, bueno, pues vienen respaldados por los informes, precisamente los informes de evaluación del IPCC, y en el cuarto, el de 2007, ya se afirmaba que bueno, pues que la destrucción de los huracanes tenían una tendencia sustancial al alza desde mediados de la década de los 70, y todo esto va creciendo y creciendo progresivamente. A todo esto hay que sumarle otros fenómenos como, por ejemplo, el aumento de incendios en la cuenca del Amazonas, que además va un crescendo. También, bueno, pues está habiendo una reforestación en algunas zonas del planeta, pero esto no es real del todo. Por ejemplo, en España sí que ha habido una cierta reforestación por un fenómeno bastante negativo, como es la despoblación y el abandono de la agricultura extensiva. Pero no hay que tener en cuenta los fenómenos de lo que se llama superficie desnuda o algo por el estilo, porque la masa forestal, lo cierto es que ha disminuido en general casi 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Decir que además ha crecido lo que se llama superficie desnuda, aquella que queda sin ningún tipo de vegetación. De hecho, ha crecido en los últimos 15 años en 93.800 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de desertización directa. decir que, bueno, pues, y además, aunque quieran decirnos que los bosques no producen mucho oxígeno, pero también consumen mucho, pues no. Decir que todo se consume, en efecto, las plantas consumen oxígeno, pero son nuestros almacenes naturales de CO2. Así que llevar mucho cuidado, porque muchas veces vais a oír muchísimos bulos en torno al cambio climático, pero lo cierto es que muchas veces no están sustentados en ninguna teoría mínimamente científica. Lo que hay es mucho cuñado y mucho Radio Macuto y mucho primo de Rajoy, como cuando Rajoy dijo que, bueno, pues que tenía un primo que decía que aquello del cambio climático no era para tanto. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y este ha sido el acratador de hoy, otra vez solito, pero ya la semana que viene volvemos con nuestro formato original y esperamos que durando una hora, porque la verdad es que últimamente, bueno, pues los programas han sido un poco cortos y espero no aburriros demasiado. También, como he dicho, este es un tema que controlo especialmente, pero tampoco quería extenderme demasiado en datos científicos porque os podía aburrir hasta el infinito y más allá. Así que hasta la semana que viene me despido con un pletórico salud y anarquía. Creo en el Banco de Santander.